Vamos a un tema musical, Luis Guzmán, ¿te parece? Dale. Razón, todas las que decían que la queda lo peor, ya o quien se ríe, quien sonríe, sea sincera.